ボタンでそれどうぞ。 Chacarerante a Tree. Estrena Boluda Total en Café Concert con Fabio Alberti. Estamos en comunicación precisamente con el mismísimo Fabio Alberti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van? Muy bien. Contanos un poco cómo va a ser armado este gran espectáculo donde vuelve Boluda Total. Sí, bueno, ya en realidad ya estrené el 15 de enero ahí en el Chacarerian en Palermo. Así que ya llevo algunas funciones y estoy por la costa también. Y bueno, Coti nos sigue a la Boluda Total, que abandonó el set televisivo y la conducción así de magazine y las manualidades para transformarse en una diva, reinventarse en una diva, y ahí anda con un pianista en vivo, cantando canciones, bien bien Café Concert, pues aparte el teatro tiene mesitas, se puede tomar algo, así que es un show de Café Concert. Fabio, contanos un poco en realidad cómo fue armado este personaje, qué fueron los fragmentos, los retazos que tomaste seguramente de la pantalla de televisión para ir construyéndolo. Sí, es muy poco en realidad de lo que se tomó de la tele, digamos. Es todo nuevo, es otro contexto, es otro vestuario. Coti siempre estuvo vestida como una señora más recatada uh-huh. de su casa, acá está más con vestido de luces y plumas y ese tipo de cosas, bien diva. Y nada, justamente cuenta todo y muestra lo que nunca contó y nunca mostró en la televisión. ¿Cómo apareció este personaje? ¿Cómo fue que te surgió? No, Coti surge como... Redé tiene ya muchos años, ¿no? El origen uh-huh. del personaje, y surgió como parodia a los primeros programas de los magazines de cable. O sea, hoy hay un montón, pero en su momento los primeros era, para mí por lo menos, cuando empecé a ver el cable, una cosa rara, ¿no? Tenían muy poca producción, bajo presupuesto, eran realmente, hoy los programas de cable son iguales a los de aire. En su momento los primeros programas de cable eran de muy baja calidad, digamos. Ahora, uno siempre veía en Boluda Total algo de Inutilísima. Seguro, siempre, sí, Utilísima siempre fue una la meca de las boludas, podría ser, pero... Como representante de esa figura de la señora que busca hacer manualidades todo el tiempo porque no sabe qué hacer con su tiempo libre, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que en Utilísima tenés de todo, porque tenés gente que realmente hace cosas horribles y espantosas, pero por hoy hay gente que hace cosas que yo a veces me quedo mirando porque me resulta interesante, ¿no? Y en o será que tengo mucho tiempo libre al pedo, capaz es eso. También. A ver, ¿y la televisión, Fabio, tenés en algún momento pensado volver? No, depende que yo me siente a pensar en volver en la tele para volver, supongo. Es como ajeno a uno la televisión, viste, va y viene. En este momento estoy disfrutando muchísimo de poder estar haciendo teatro y de haber vuelto a mis orígenes de cuando empecé con esto y me puse a estudiar teatro y me armaba el bolsito y me iba a trabajar. Y en este momento estoy justamente disfrutando de eso, de autoproducirme, de llegar una hora antes al teatro, de maquillarme y de salir a hacer lo que quiero y divertirme. Además tenés acompañamiento musical. Hay un pianista en vivo. La música del espectáculo la hizo Nico Pose y el Mono Morelo. Las letras de las canciones son de Coti. Y sí, hay un pianista ahí en vivo que la acompaña a la señora. Bueno, Fabio, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, por favor, gracias a ustedes. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.